sufrido que por un descuido del hacha. Guillermo, buenas tardes y bienvenido. Hombre, Guillermo, ¿qué tal? Bien, bien, bien, sí. ¿Vienes preparado para el último programa del año? Vengo dispuesto a cantar villancicos durante los próximos 20 minutos. Eso yo lo edito como un incunable, ¿eh? Villancicos climáticos, claro. Ahí, ahí. Estaría bueno. No vamos a cantar. Lo de que la Virgen se está peinando. Vamos, ya. Vamos, ni anda que no ha gastado cepillos la Virgen. Mira cómo bebe. Ni los peces en el río, que igual no tienen el río. Pero ya. Mira cómo sudan los sapiens en verano. Pero mira cómo sudan y el botijo en la mano. Sudan y sudan y vuelven a sudar. Plantemos algún árbol que les pueda ayudar. En Navidad. ¡Muy bien! En esa línea, tenemos todos los villancicos traducidos al lenguaje climático. Anda. ¡Qué bueno! Ya me he comprado una barca para navegar por mi calle cuando caiga otra tormenta y vuelva a inundar el valle. ¿Pero esto qué es? Bueno, me dijiste que trajera algo relacionado con la Navidad, ¿no? Sí. Pues ya está, si esto está en Spotify y está en el 40 principales y todo esto, yo lo he copiado de ahí. Esto es número uno ya, ¿no? Número uno, number one, trending, claro. Trending topic, tiri, tiri, tiri. Eso ya no sé yo, lo del trending topic. Yo tampoco sé muy bien lo que significa, pero vamos. Bueno, pues esa era un poco la novedad navideña. Ahora vamos a continuar con la subsección. Tenemos varias subsecciones en esta subsección del programa, en la subsección jerarquías, sí, ¿vale? Claro. Vamos a hablar otra vez, otro poquito de jerarquías, vale. ¿Vale? Los países nórdicos distribuyen guías para preparar a la población para una guerra. Toma ya. Agua, comida enlatada y una radio con pilas. Esas son las recomendaciones. Ese es el kit de supervivencia, ¿no? El kit. Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Los países que siempre han sido referentes por ser, bueno, pues los países de la socialdemocracia, países abiertos, países muy liberales. Bueno, pues resulta que Suecia y Noruega han enviado folletos informativos sobre recomendaciones sobre cómo actuar para situaciones de crisis o conflictos, incluidas guerras, ¿vale? Se recomienda tener velas, comida enlatada, pastillas de yodo por si hay un accidente nuclear. Un accidente nuclear o no un accidente nuclear, sino más allá, ¿no? En fin, los países nórdicos. Y a mí esto me parece horrible, me parece espantoso. Eso de que los dirigentes de un Estado reconozcan la posibilidad de una guerra nuclear, vamos, es un auténtico disparate. Es verdad que después de la invasión de Ucrania por Rusia, pues todos los miembros de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, etcétera, etcétera, se han hartado de decir, incluido el propio Borrell, que una guerra, que un conflicto bélico es posible. Y claro, a mí eso me alucina. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, después de las experiencias tan horrorosas, tan recientes que hemos tenido, pues todavía haya gente que le dé la mínima oportunidad a un conflicto bélico? Pero lo peor casi es normalizarlo, ¿no? Es decir, damos información a la ciudadanía de lo que tienen que hacer y, bueno, como que cubrimos el expediente, ¿no? Yo lo que me pregunto, digo, joder, si tantas guerras, tantas ganas tienen de que haya una guerra, de que haya un conflicto, coño, que hagan como hace 800 años, que cuando había un conflicto entre dos grupos sociales, raciales o como fuera, cogían los líderes, se liaban a tortas entre ellos y el que ganaba de los dos era el que se llevaba el premio. El premio, ¿no? Coño, que lo hagan así, si tantas ganas tienen, que se lien a tortas entre ellos. Y si de verdad fuesen dirigentes, vamos, yo soy el presidente de un Estado, que no lo voy a ser, y hay un posible conflicto con otro Estado, y yo me cojo al Consejo de Ministros y me voy a Moscú o me voy a Massachusetts o donde tenga que irme a negociar hasta la muerte, a no comer ni beber hasta que no lleguemos a un acuerdo. ¿Cómo puede ser que pongan estos escenarios como escenarios posibles? Eso es que eres un inútil. Si tú reconoces que tu país puede entrar en un conflicto bélico, es que eres un inútil. Directamente. Porque, vamos, anda que no hay herramientas para evitar los conflictos bélicos, ¿no? Claro, pero una otra cosa es que interese y otra cosa es que normalmente el que dirige no va a entrar en guerra, va a entrar en guerra la población civil. Entonces igual me puede preocupar más o menos que sean ellos los que mueran, ¿no? Pues es un poco la reflexión, ¿no? Que se den de tortas entre ellos si tantas ganas tienen y si no, pues que hagan como tiene que hacer un alcalde o como tiene que hacer un presidente de gobierno, sentarse en la puerta de donde sea, de Naciones Unidas o donde sea, y dejar de comer y de beber hasta que le escuchen y hasta que resuelvan el conflicto. Y buscar soluciones. Esto es así. Pero claro, estas son las jerarquías. Por eso decía que subsección jerarquías, ¿no? Este es el comportamiento tan absolutamente inapropiado y criminal incluso de las jerarquías, ¿no? Y además es una forma de meter miedo, ¿no?, a la población, porque a ti te dan un folleto diciendo, no, prepárate para que pueda haber una guerra, tienes que comprar esto, tienes que... Ana, ante una mirada crítica es una forma de demostrar que soy un inútil. Mira, total. Averíguate la vida porque yo soy un inútil y no voy a poder evitar entrar en un conflicto. Esto es así. O sea, que no me digan que el escenario conflicto es posible. Coño, pues plántate, di que no, me salgo de la OTAN, me salgo... meto un serrucho en los Pirineos y me voy de Europa y ya está, a flotar por el Atlántico, ¿no? Pero vamos, la opción una guerra es tremendo, pero claro, es que esta es la forma de ver el mundo de las jerarquías, esta es la forma de ver el mundo. Los superricos pagan una tasa media de impuestos de entre 0 y 0,5%, entre 0 y 0,5%, los superricos. Esto es un estudio de una economista, Hayati Ghosh, que una mujer nacida en India y que es especialista en ciencias económicas, trabaja en la Universidad de Amherst, en Massachusetts, ¿no? Y entonces ha hecho una evaluación y dice, ¿cuánto pagamos nosotros de impuestos? Pues menos que nosotros, Jeff Bezos, por ejemplo, que no paga ni un centavo de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque tiene asesores fiscales y contables que les aconsejan cómo hacer para no pagar impuestos. Claro, es así, y para pagar impuestos ya está el resto de la población, ¿no? Estas son las jerarquías. Entonces, son las que contribuyen a generar estos conflictos en los que ellos se enriquecen y los demás pues nos empobrecemos. Y esto se sabe y está así. Si lo tengo yo, lo tendrá también el Consejo de Ministros, ¿no? Y lo tendrá también Hacienda y lo tendrá también... ¿Cómo es posible que se permitan estas cosas? Pues porque las jerarquías han organizado un Estado a su servicio. Y además lo dice esta mujer, lo dice Hayati Ghosh, y dice, es que ellos ponen a los políticos que aprueban las leyes que les eximen a ellos de pagar impuestos. Esa es la historia, ¿no? Ese es el círculo, es un círculo que abre y cierra el círculo siempre en el mismo punto. No hay un punto de fuga, no hay un corte de conexión, ningún... O sea, todo está perfectamente orquestado y la desidia de la población y el hastío, ¿no? De decir, no soy capaz, no puedo, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? El espíritu conformista que al final termina por aplatanarnos, ¿no? Por hacer que esa noticia tan truculenta, prepárense para la guerra porque la guerra parece inminente. Es posible, porque la guerra es posible. No es posible. Bueno, ahí está un poco la reflexión en esta subsección con la que quería abrir este programa, pero hay otra subsección, que es la subsección La vida nos sorprende, que recordaréis que ya anunciamos, no os acordáis de todo el listado de subsecciones, las 123 subsecciones que he propuesto para el programa. Yo recordaba hasta las 74, no, bueno, sabía que habías aumentado una subsección de 123, ¿no? La vida nos sorprende. Menos mal. Algunas plantas, por ejemplo, las plantas de tomate o de tabaco, cuando están estresadas emiten sonidos. Es curioso, claro, son sonidos en una frecuencia que el oído humano no percibe, pero otros seres vivos sí los perciben, ¿no? Entonces, emiten sonidos cuando están estresadas. ¿Cuándo está estresada una planta? Por ejemplo, cuando está falta de agua, está pasando sed, o cuando le cortan un tallo, o, en fin, cuando le hacen alguna perrería, ¿no? Estos, bueno, en el caso de las plantas del tomate y del tabaco, que habrá más plantas que emitan sonidos, es una especie de chasquidos, de entre 30 y 50 chasquidos por hora, ¿vale? Un chasquidito. Bueno, entonces, asociado a este, no se sabe el porqué, pero bueno, se está en ello. Hay un montón de investigaciones, es tremendo que hay un montón de investigación en neurobiología. Investigación en neurobiología. Bueno, pues hay una polilla muy corriente que pone sus huevos en el envés de las hojas de estas plantas. Cuando eclosionan las larvas, pues se alimentan de la planta. Entonces, han comprobado en un terrario grande, ponen en un lado un tomate bien regado y en el otro un tomate estresado y sueltan polillas. ¿Y dónde van a desovar las polillas? A la planta de tomate que está bien regada. La que emite chasquidos parece como que está diciendo, oye, que no vengáis aquí, que yo es que estoy fatal, que estoy fatal, que hoy no me encuentro bien. ¿Vale? No estoy para larvas hoy. No estoy para larvas hoy. Bueno, entonces, oye, pues eso, claro, dices, bueno, eso puede ser que no, puede ser que no, porque ahora cogen el terrario, no ponen ninguna planta y ponen un altavoz repitiendo los chasquidos de la planta estresada. Como no hay ninguna planta, ¿qué hacen las polillas? Se van al entorno del altavoz y ponen ahí sus huevos. Anda. ¿Por qué? Porque si no tengo una buena hoja de planta de tomate, bueno, me iré a una mala hoja de planta de tomate. Curioso, ¿verdad? Qué bueno. Sí, pero todavía puede haber... Dice, bueno, pero puede ser que... No, un momento, va. Vamos a extirpar el... Que es, ya no sé cómo se hace, el sistema auditivo de las polillas. Las ensordecen, ¿vale? Y ahora las ponen en un terrario con una planta estresada y otra que no lo está. Y ellas no oyen el grito de auxilio de la planta estresada. Entonces, ¿qué hacen? Pues que se van o a una o a otra por igual. 50% se van a una planta, el 50% se van a otra planta. Entonces, este conjunto de pruebas de laboratorio, algunas a mí me alucina cómo es posible que sean capaces de operar a una polilla, ¿no? Y extirparle el sistema auditivo, ¿no? Pues se comprueba que efectivamente no es una casualidad, que no es, se han aislado todo tipo de posibilidades para comprobar que efectivamente el chasquido, las polillas han evolucionado a la vez que las plantas, y entonces las que han desovado en plantas que no emiten chasquidos tienen lógicamente más descendencia que las que han desovado en plantas que están estresadas. Porque cuando eclosionan los huevos, no tienen que comer, pasan hambre, ¿vale? Lo que se llama supervivencia de la especie. Claro, es un tema de evolución conjunta, ¿no? Pero, claro, si obvias eso, dices, joder, qué listas, qué buen oído tienen las polillas, y mira que son listas, y mira que son listas. Bueno, pues hay por ahí un libro que lo comentaremos en otro momento que se llama Planta Sapiens, que cuenta... Oye, ¿y qué gente se dedica a hacer esos estudios? Pues un montón. Porque, no, sí, claro, entiendo que sí, que no serán ni una unidad, ¿no? Pero es que me encantaría a mí conocer a alguien, ¿eh? Si conocéis a alguien, tú que estás al otro lado, que haga esas cosas, que haga esos experimentos, que esté pendiente del chisquido de una polilla. Por favor, no, decírnoslo. El chasquido era del tomate, la polilla bueno, más. Bueno. Peor me lo pones, ¿no? Un tomate haciendo chisquido. Eso es botánica pura. Bueno, que sí, que es lo que tú digas, pero que yo no he visto nunca un tomate, ya mismo me lo vas a poner a bailar sevillana, ¿no? No, perdona, no lo frivolizo, pero es que tiene que ser encantador escuchar a gente que viva con entusiasmo ese proceso de trabajo y estudio, ¿no? Y que tenga, digamos, esa imaginación. ¿No os recordáis que cuando iniciamos esta sección, La vida nos sorprende, comentamos que hay plantas que cuando son masticadas por un insecto determinado, pues enseguida generan una sustancia tóxica para que el, claro, para evitar. Para que el bicho no siga tal, ¿va? Entonces, han comprobado que si yo grabo el sonido, las vibraciones de la masticación del insecto y le pongo a la planta ese sonido, la planta genera esa sustancia tóxica porque se claro, siente atacada. La planta la planta piensa que está siendo atacada por un bichillo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues genera esa sustancia tóxica. Hombre, yo aquí lo que me planteo realmente, ¿quién es el sapiens? ¿No? Plantas, animales, hombre, es que igual tenemos mucho que aprender. Sí, yo recojo el guante. ¿Quién es más listo, el Putin o la polilla? Y la así polilla, cerramos. Por favor, cerramos la el polilla, ciclo. Por favor. Cerramos el ciclo. Guillermo. Es que ese ejemplo tampoco nos vale, porque Guillermo, es que es más listo que el Putin casi cualquier polilla o mosca del vinagre. Ya estamos, ahora que es el vinagre. Esta conversación no creo que vaya a terminar en buen puerto, ¿eh? No. Como termine la embajada rusa, estamos listos. No, vamos. Pero yo creo, a mí la reflexión es lo que nos falta por oír, ¿no? De nuestro ecosistema, de dónde vivimos, de qué nos rodeamos, de que sin plantas, sin animales, que tampoco podríamos vivir nosotros. Claro, Ana, yo me pregunto lo mismo. Coño, a mí por qué no me han contado esto cuando tenía 8 años? ¿Por qué me tengo que enterar ahora? Y sobre todo, que entendamos esa lógica que parece que a la explicación de que tú, de la que tú nos has dado, es una lógica casi aplastante, ¿no? O sea, yo ¿por qué voy a ir a un supermercado que tiene las estanterías vacías teniendo un supermercado con las estanterías llenas, ¿no? O sea, eso que es algo que es lógico porque somos sapiens, ¿no? Resulta que los animales tienen un instinto que los hace irse hacia la planta donde hay más nutrientes que en lugar de donde no los hay, ¿no? Claro. ¿Sí? A lo mejor eso es la parte que deberíamos de entender como esa lógica aplastante, ¿sí?, del instinto de supervivencia, ¿no? No sé si es un instinto, si compartimos también instintos los sapiens con las hortalizas, con los escarabajos, con las polillas. Algún gen en común tendremos. Madre, seguro, eso seguro. Me vaya a dar la Navidad, ¿eh? De verdad que hemos empezado con ganas, pero que ¿cómo era? Pero mira cómo beben ¿cómo era? Pero mira cómo sudan los sapiens en verano. Pero mira cómo sudan con el botijo en la mano. ¿Con qué más nos quiere sorprender, Guillermo? Madre mía. Bueno, yo ya quería acabar con las polillas. Que sí, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿te las quieres cargar o...? No, acabar... No, pobrecitas. Acabar el programa. ¿Sí? Sí. Bueno. No puede ser, ¿no? Yo creo que deberías de terminar como has empezado. Entonarnos otro villancico, Guillermo. Que encima canta bien. Esa playlist que te traes hoy en papel sepia. En la zona de Montilla solo han cosechado un racimo. Este año como el pasado, no podremos tomar vino, pero mira cómo sudan los sapiens en verano, pero mira cómo sudan y el botijo en la mano, sudan y vuelven a sudar. Plantemos algún árbol que les pueda ayudar. Muy qué bueno, bien, qué bueno. Muy bien, estoy en el Gran Teatro el día 28. Sí, el 28, justo el 28, en la puerta, sí. ¿No? Y además tienes, dentro del escenario. Tienes lista de Spotify también, ¿no? Con todas las canciones. Bueno. Oye, bueno. ¿Es verdad que hay una lista por ahí que funcione, que se puede buscar? Hombre, por supuesto, claro. Que sí. No, porque encima no canta mal. Villancicos climáticos. No. ¿Eh? Si Guillermo casi que no hace ninguna cosa más. Si yo este hombre me tiene absolutamente... No, como decía el otro. No, hoy se me ha pasado el arroz. Me ha salido regular. Bueno, Guillermo, ha salido fenomenal y además con ese golpe de humor que yo creo que tenemos que darle a No, que digo que se me ha pasado el arroz cocinando hoy. Que hemos comido arroz pasado. Ay, Dios así mío, es que, cabe qué pena. Leche, cabe no pasa nada, siempre nos quedarán las polillas. Los tomates. Guillermo, gracias y hasta el año que viene. Mil gracias. Besos. Sigue acompañándonos, por favor, y sorpréndenos siempre. Besos.